sostener ese financiamiento por parte del Estado para las expresiones culturales, para poder llevar adelante nuestras creaciones artísticas, en este caso puntualmente con la música, con los audiovisuales, para que las bandas que vienen desde abajo puedan tener la oportunidad, puedan tener el acceso a poder grabar con tecnologías digitales de la mejor calidad y el mejor nivel posible, para tener un material que pueda ser distribuido, que pueda ser una de las formas de hacerse conocer. Tal el caso de lo que venía realizando el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, con los programas, con una mirada muy federal en la televisión pública, que permitió que muchas bandas puedan comenzar a grabar y a mostrarse a nivel nacional. Por eso seguimos reivindicando esta necesidad de pensar a la cultura como parte esencial de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad, de un país. Y ahí vamos a seguir defendiendo la cultura, vamos a seguir defendiendo las creaciones artísticas y principalmente vamos a salir a defender todo ataque por parte del poder hacia los artistas, cuando los artistas deciden pronunciarse en determinados contextos, en determinadas coyunturas, en determinadas situaciones. En ese sentido, vamos a seguir levantando esa bandera de que sí, todo arte es político. Todo arte es político. En ese marco comenzamos este programa número 96 con la presentación de un tema nuevo de una muy buena banda sanjuanina, Juana Sonora, una banda que nace en diciembre del 2020, que tuvo ahí se fue reacomodando por cambios de integrantes y que ahora están largando tema nuevo que queremos compartir con ustedes para escuchar a esta muy buena banda de San Juan, que esperamos que ahí en algún momento puedan largar su disco y poder presentarlo acá también. Esto es de la ciudad de San Juan, Juana Sonora. Pasaba Juana Sonora, este trío de rock integrado por mujeres, Lucía Sánchez en la voz y en el bajo, Cecilia Tejada en la voz y guitarra, Alba Sánchez en la batería, esta banda que desde el 2020, desde la autogestión cultural, vienen trabajando, vienen presentándose y ahí están largando un tema nuevo, están haciendo la presentación de este tema nuevo que es Funkota y que esperamos en algún momento poder disfrutar de un disco completo de esta banda, a la cual le mandamos un gran abrazo. De ahí, de la ciudad de San Juan, nos venimos para el Valle de Punilla, para la localidad de Tanti, para otra banda que está presentando temas nuevos. Esto es Catódicos, la banda de la localidad de Tanti, que se forma en medio ahí de la pandemia y están largando su primer simple, su primer sencillo. Y si te digo, te miento, tema que vamos a estar escuchando y que van a comenzar a publicar algunos temas más que vamos a estar compartiendo desde este programa. Este cuarteto ahí de la localidad de Tanti que recomendamos y que lo que decimos siempre, che, hay que bancar a las bandas locales, hay que bancar a las bandas regionales. Esto es lo nuevo de Catódicos. Yeah. pasaba de la localidad de Tanti, ahí en Punilla, Córdoba, Catódico, Joel Heredia en la guitarra y la voz, Leo Carranza en guitarra, Dani Bob en el bajo, Startu en la batería. Le mandamos un gran abrazo a la gente de Catódico, esperemos en algún momento ahí poder encontrarnos en vivo y en directo para disfrutar de esta muy buena banda. Desde la localidad de Tanti vamos a presentar una nueva banda de rock alternativo, esto es Ross. Una banda que tiene varios simples, que está presentando temas nuevos, que está haciendo una presentación también por estos días de un nuevo simple. En el 2020 largan su primer sencillo, Ruinas, luego en el 2021 Tu Ego. Dualidad, su primer EP que tiene 5 temas y lo que están ahora comenzando a lo que venían promocionando es Polvo, una ascensión en vivo. Y en este fin de semana van a estar largando un nuevo EP que ya vamos a estar disfrutando en este programa, que es parte 1, Frágil. Desde el 16 de febrero va a estar para poder escucharlo. Esto es Ross, Rocío Quiroz en la voz, Laura Suárez en los coros, Gastón Urquía en guitarra, Agustín Petoli en guitarra, Nicolás Loitegui en la batería, Bruno Mancuso en el bajo. Disfruten de esta muy buena banda. Vaya. Y aunque quieras negarlo, sabes que me pasó a mí. Tu fugaz arrebato, tu violencia sin fin. Ya no vas a cambiarlo y así vas a concluir. Y ahí lo que pasaba era Ross, banda que va a estar el 8 de marzo en Capital Federal, en Polo Cultural, junto con Caro Luisa, junto con Fulana, con Kessner, van a estar ahí haciendo un festival como parte de esta reivindicación por el 8M. Así que le mandamos un gran saludo a la gente amiga de Ross. Ya vamos a estar pasando las nuevas producciones, las nuevas creaciones que van saliendo en las redes sociales. De ahí, de Conurbano, Capital Federal, nos vamos para Tras la Sierra para escuchar otra banda que vengo descubriendo, que ya estuve escuchando algo, lo quiero compartir con ustedes. Y en esto de poder mostrar la cantidad y calidad de artistas que hay en cada rincón de cada provincia de nuestro país. Esto es Factor Humano. Yeah. soledad más inmensa aún. En ti, en mí, ya desnudos y amigos, al final del mar, más tu misión, mi verdad. lo que pasaba a la banda de Pablo Obrión, que es una banda armada ahí en Tras la Sierra, que suena muy bien, que hay varias producciones ahí en las redes sociales, pueden encontrar varios sencillos desde el 2020 en adelante, y este álbum que están presentando, que es Resplandor, que salió el año pasado y que tiene 9 canciones. Factor Humano, desde la zona de Tras la Sierra, otra de las bandas que queríamos compartir con ustedes hoy. Hablando de bandas que uno descubre en los festivales, más allá de todo lo que se habla y lo que se discute sobre la identidad del Cosquín Rock, me gusta mucho ir temprano, me gusta mucho escuchar bandas nuevas, y la banda que me partió la cabeza en vivo, lo digo siempre, soy así de la vieja escuela, digamos, donde los recitales en vivo para mí es esa energía que te da una patada en el pecho y de cual uno dice, wow, qué buena banda. Me encontré con esto sin querer, no iba a verlo, simplemente fui, escuché, me llamó la atención. Qué buena banda, Nena Genix, qué buena banda. Lo quería compartir con ustedes, esta banda de rock, rock alternativo, rock es rock. Qué bien que suena Nena Genix. Suban el volumen y disfruten. Arriba para nunca más tocar. Y los que escuchábamos era Nena Jennings, la banda de Capital Federal, que tiene una buena producción artística. Lo que estaba viendo en las redes sociales, hay varios, hay un EP del 2020 que tiene 5 temas, después largaron unos sencillos en el 2021, 2022, 2023, largaron su primer álbum, Lo Más Cercano a Caer, que tiene 8 temas, que lo largaron en mayo del 2023. Ahí estaba Laura Ferreira, Blas, Fran y Vicky, me falta uno de los integrantes, que es Fede. La verdad que una muy buena banda, me sorprendió gratamente escuchar en vivo a Nena Jennings, una fuerza, una potencia, la puesta en escena que tuvo la banda a mí me encantó, la verdad que quedé sorprendido gratamente con esta banda, que recomiendo escuchar a quienes les guste esta rama dentro del rock más alternativo, recomiendo totalmente Nena Jennings. Quien también estuvo en este Cosquín Rock 2024, un grande del rock, uno de mis ídolos en mi adolescencia, y el cual envidiaba mucho su cabellera, envidiaba mucho su pelo. Al día de hoy lo sigo haciendo porque lo vi, sigue teniendo el pelo como a mí me gustaría tenerlo, el gran Slash, el guitarrista legendario de los Guns N' Roses, que vino con Miles Kennedy y The Conspirators. Qué bandón, qué recital que se mandaron el domingo por la noche, de una calidad increíble lo que disfruté, una hora y media de mucho rock and roll. Esto es Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Qué buena banda, cómo sonaron estos pibes, por favor. So we have a special treat for you. Tonight we're going to play a song off the new record that we've never played in front of an audience before. This is called April Fool. A new crew's laughing. Pasaba ahí Slash con Mike Kennedy and the Conspirators, un muy buen grupo, junto con Mike Kennedy en la voz, Todd Kemps, Brent Fitz y Frank Sidoris en la batería, Todd Kemps que también con un vozarrón muy bueno cómo sonó esa banda, tuve esa suerte de poder verlos en vivo y en directo y fue un gran recital. Entrando ya en lo último, en la última parte de este programa, tiene que ver con un recuerdo, un recuerdo de paso a la inmortalidad de Bon Scott. Por estos días se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, pero también se están cumpliendo 49 años de la salida de Alto Voltaje, ese gran disco de AC/DC, y quería compartir con ustedes este tema en la voz del gran Bon Scott, quien da origen a la legendaria banda de AC/DC, que ojalá este año podamos tenerlo por nuestro país de visita, ya que comienzan con la gira, todavía no anunciaron la gira por Sudamérica. Es muy probable que nuestro país sea uno de los lugares por donde pase AC/DC, tal vez en su última gira mundial, y obviamente ahí tenemos que estar. Esto es del año 1975, Alto Voltaje, el primer disco de AC/DC en la voz de Bon Scott. Why I grow my hair, and you ask me why I pasaba AC/DC, pasaba la banda, una de las bandas que marcaron, que siguen marcando mi vida, tantos años, y esa coherencia en mantener vivo ese gran rock and roll. Y esa voz de Bon Scott, más allá de que Brian Johnson también tiene una gran voz, y es lo que la historia de AC/DC se recuerda más por Brian Johnson que por Bon Scott. Uno sigue reivindicando esos momentos de AC/DC porque fueron grandes discos. Tenía una gran voz Bon Scott, sonaba muy bien la banda, y la verdad que a mí esos primeros discos todavía escuchar así cada inicio de la canción es comenzar a mover la cabeza y a pensar en saltar. Así que a donde quiera que esté Bon Scott, salud. Cerramos este programa, un programa que comenzó con la presentación de algunos temas nuevos de Juana Sonora, esta banda de San Juan. Nos fuimos por Tanti para escuchar lo nuevo de Catódicos. Presentamos Ross. Luego nos fuimos para Tras la Sierra a escuchar Factor Humano. Convidamos, para mí, dos grandes bandas que vi el domingo en el Cojín Rock. Primero es Nena Genix, esta banda de Capital Federal que me encantó la puesta en escena. Y después a Slash con Mike Kennedy and The Conspirator, que fue un recital de una hora y media de mucho y muy alto rock and roll. Y cerramos con Alto Voltaje, 49 años de ese primer disco de AC/DC, pero también recordando un nuevo aniversario del paso en la inmortalidad de Bon Scott, el primer, segundo cantante, digamos. Dave Evans fue el primero, Bon Scott fue el segundo cantante de AC/DC, que comenzó a marcar el camino de la legendaria banda de rock and roll que esperemos tener de visita en nuestro país este año. Nos vamos despidiendo, seguimos levantando la bandera de preservar, de cuidar, de apoyar, de bancar a la cultura, a las expresiones artísticas, y también de denunciar este atropello y esta violencia mediática del poder que se hace contra algunas artistas que defienden y que marcan su posicionamiento político, y que me parece que eso no puede, en esto de querer más y mejor democracia, no se puede estar atacando desde un gobierno, de un poder ejecutivo, no puede estar atacando por las redes sociales mediáticamente a las artistas. No hay cosas más importantes en el país que estar agrediendo a un artista. Artistas que siguen reivindicando esta necesidad de que el Estado apoye a los artistas, a las expresiones culturales de nuestro país. Todo arte es político. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Nos encontramos la próxima semana. Que sea rock siempre. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.